Cada día, nuestra señal se propaga más lejos, gracias a tu preferencia. Ubícanos en cualquier parte del mundo. Italia, España, México, Londres, Argentina, Japón, Estados Unidos. Síguenos a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web. provincialfm.com. Estudio 7 Radio. Nuestra radio. Y bien, amigos, ya pasó la primera hora de programa. Estamos ya ingresando en la última, en la previa. Si te vas a bailar, vas a salir con amigos, contame qué estás haciendo. Soy Chuma, che. Quiero saber un poco, a ver, quiénes son los que nos están escuchando desde el otro lado. Si sos amigo, saludame, querido. ¿Cómo no vas a saludar? A todos, gracias por el apoyo. Gracias porque, bueno, nos bancan. Recuerden que estamos saliendo al aire por la 87.7 Provincial Comunitaria. ¿Nos querés llamar? Comunicate al 5430-4791. Si no, por el Facebook ponés Estudio 7 Radio. Y ahí ya seguramente hay un montón de gente charlando, conversando. Y bueno, ponernos tus datos, hacernos un comentario. ¿Qué te parece esto? ¿Qué onda? ¿Sale bien? ¿Sale mal? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Algún tema que podamos entre todos charlarlo? ¿Sí? Yo voy a ir levantando cosas que vayan poniendo ustedes del Facebook. Por favor, no pongan cosas fuera de lugar. Tratamos de hacerlo en un ambiente familiar, de amigos. Alguna copa para tomar, siempre es bueno. Bueno, si vos te enganchaste recién, te cuento. ¿Qué es esto? Estudio 7, un programa de radio. Estoy conduciéndolo yo, Claudio Ramírez. Un programa que tiene ideas, que pretende brindar compañía, que pretende fomentar nuevas bandas que no son conocidas, bandas que las llaman de Lander. Si estás armando la previa, que te vas a ir, bueno, contanos qué estás haciendo, qué te vas a poner, dónde vas a ir. Ya con 40 años nosotros ya no sabemos de qué se trata esto. También compartir música de todos los tiempos, No le hacemos asco a nada, todo es bueno. Bueno, hay música que no es buena, pero no voy a entrar en ese terreno porque después me empantano y no salgo más. Entonces, la idea, como te decíamos, era pasar un momento juntos entre amigos. Pensar juntos diversos temas que iremos proponiendo. Seguramente muchos de nosotros somos padres. Bueno, tenemos hijos, tenemos una problemática. Bueno, ¿por qué no charlarlo acá, desde este espacio? Hacer nuevos amigos, conocernos, hacer una red, compartir literatura. Hay gente que escribe y no son precisamente escritores famosos. Vos podés ser uno. Bueno, mandame tu material que lo leemos al aire, lo musicalizamos. Por ejemplo, tengo un amigo, David Lamperte. El tipo es músico, es escritor, es un amigo. Un amigo del barrio, acá de la zona de Lanús, por la que estamos saliendo al aire. Entonces, te propongo, para que sepas de qué se trata, vamos a compartir un cuento que él nos ha regalado, hemos grabado, le pusimos a Steve Bay de fondo. Nada más ni nada menos. ¿Compartimos eso? Un cacho de cultura, muchachos. Literatura y literatura de nosotros, del barrio, de Lanús. David Lamperte. ¿Qué esperas de lo que ya todos se aburrieron de esperar? Parece que llegaste tarde a esta revuelta, en este mejunje de absurdas redes, de cables ópticos, enroscando tu vida más y más. Licuado tu cerebro de información, estás listo ahora para desplegar tu próxima fobia. Date cuenta, Nuevas socioadicciones acechan, ansían poseerte. Los interrogantes se manifiestan como revelaciones y es imperante saber, comprender, amar, disociar, repudiar lo que crees injusto. Aún callas incomprensiones para luego gritarlas en tu habitación, que aglutinada de pósters, limados grafitis y cuando objeto te identifique rendís culto como un templo tibetano. Luego pegas un portazo, mandas todo al infierno, a tu reciclador inconsciente. Ahora tu campo se libera, subís el volumen, tus auriculares cuelan la distorsión de un oído a otro, la piel se eriza, los tímpanos se saturan, implotan. Algo hace que veas tu reflejo en esos acordes. Las letras parecen hablar de tu historia. Colisionás con tus ansiedades, tus tristezas, tus broncas, con el individuo que despertó. No sos el perro de Pavlov. No sos un organismo que no reconoce las realidades que manipulan. Sabelo. Ocultas están ahí, como en un juego de rol. Tal vez seas el último eslabón de esta fatídica cadena a quien suelde las estructuras a los nuevos cimientos. Tal vez encuentres la beta para dar vuelta a la bisagra al sol. En tu psiqui está la fuerza, en tus manos los infinitos talar o sembrar, deshacer o crear. Puedes arrojar el celular si lo querés, apagar el televisor, desconectarte de la red. Esto no hará que enceguezcas, que el mundo se detenga, que no haya más videos o perfiles por conocer, que te sientas como un suicida desnudo en la cima de algún obelisco. Sí que cesen tus tsunamis mentales, aunque más no sea por unos segundos. Agudiza tus sentidos, tus percepciones. Intentarán derribarte, intentarán hacerte dependiente, limitar tus funciones a las de un robot, maniobrarte como un zombie. Inculcarán temor. Estudiarán en universidades las formas para doblegarte, para verte como un insecto numérico, abatido. Otra cosa te abstrae hoy, lejos de toda esta parafernalia, y es que no hay pocas probabilidades de que la chica del otro banco no te dediquen por fin su mirada. Mejor prepárate para cuando lo hagan. Te estremecerás, perderás toda noción de equilibrio, de reloj, tus pasos se elevarán del aula. Entregarte será la mejor opción. Comprenderás aquello de las mariposas en el estómago, aquello de la dulce agonía del primer encuentro. Disfrútalo, no te avergüences. Tu instinto animal sabrá dónde accionar, cómo compensar cada caricia, cada gesto. Tus labios hallarán solos el camino a seguir. No habrá vuelta atrás en ello. Tu corazón no volverá a ser el mismo. Sentí tu mano ahora. Aunque quede demasiado por recorrer, la jungla es mucho más que hierros recubiertos de cemento, trapos de cables y resbalosas alcantarillas. Sos libre. Andá, emancipate como tus antepasados. Poblá el ayer de nítidos recuerdos. Cultivá un presente de prósperos hábitats. Podés lograrlo, lo sé. Tengo fe en ello. Te diré pues que hay una forma posible, revelándote. Sumergidos en el silencio de esos momentos únicos e irrepetibles, estamos transmitiendo sensaciones. Estudio 7 Radio. ¿Y te gustó? Un poco de cultura. Gracias a David Lamperte por este aporte que hizo a la cultura desde nuestro humilde lugar de Estudio 7 Radio. Transmitiendo por FM87.7 Provincial Comunitaria. Alguien me preguntó en el chat cuál es esta cortina que estamos poniendo. Bueno, es Javier Malosetti, el gran bajista, un capo, el chabón del último disco, que en un rato te digo cómo se llama porque no me acuerdo. Bueno, estamos más o menos mostrando, a ver, ideas dije que teníamos. Compañía nos estamos haciendo, bueno, me falta que los amigos me den el presente que están ahí escuchando. Mirá que les voy a tomar lista. Pregunten. Pasen el presente, por favor. ¿No me conocés? Bueno, contame vos como quién sos, dónde vivís, de qué zona sos, qué música te gusta, tenés una banda, acordate. Estamos convocando bandas que manden el demo. Nos ponemos en contacto por el Facebook a ver de qué manera lo hacen llegar. Si es por mail, mejor. Sí, creo que hasta 25 megas se pueden mandar. ¿Estás armando la previa? Bueno, contame a dónde vas. ¿Cuál es la onda? ¿Qué es lo que se hace ahora? Los temas que vamos a tratar de acá en adelante. Anda pensando. Nosotros vamos a empezar con algunas cosas seguramente la semana que viene. Hoy no podemos poner toda la carne en el asador. Es mucho. Por suerte tenemos muchas ideas. Y algo majestuoso, algo terrible de bueno es el tema de jugar a esto, jugar a la radio, que uno hable, el otro escuche, que compartamos música, información. Hay muchos amigos músicos que también los que tengan fechas, las quieran promocionar, bueno, avisen que con tiempo se lo podemos ir programando. Bueno, seguimos un poco de música, no aburrimos más. Esta es otra de las cosas que queríamos contar, literatura en este caso, gracias David. Y bueno, vamos con más música, vamos a escuchar un poco de blues. very much. Okay, we're gonna slow down. Estudio 7 Radio. Qué bueno que se puso esto en Estudio 7 por la provincia comunitaria. Pasó Gary Moore, después escuchamos a Johnny Winter y ya se engancha Albert King. Woman, if you got a woman that's hard. tender little girl stick. If you got a woman that talks to every man that hits, when you get home, she might not split. And if you listen to them long enough, you can wave bye-bye to your good, good stuff. Cause whole women with one heart is my kind of woman. I said whole women with one heart is my kind of woman. Don't like the laugh and grin. Oh, buddy, she'll stay with you until the end. But if you got a woman that likes to flirt, you can call your family doctor, buddy, cause you're about to get hurt. If you got a woman, can't count her fingers and toes, there's no telling how many men have seen her head exposed. Cause cold women with one heart is my kind of woman. Verano está ardiente. Necesitas un toque refrescante. Hace una pausa en tu radio. Inicio de espacio publicitario. Verano 2013. Estudio integral de Elisa Ramírez. Jubilaciones, pensiones, divorcios, sucesiones, derecho laboral, administración de recursos humanos, liquidación de sueldos para su empresa o estudio. Estudio de Elisa Ramírez. Solicite entrevista al 4220-3847 o ingresando en la web www.estudiodelisaramirez.com. Estudio Jurídico Laboral de Elisa Ramírez. Soluciones inmediatas a su medida. 4220-3847. ¿Estás cansado? ¿Te faltan vacaciones? Hacete una escapada a San Pedro, provincia de Buenos Aires. Andá a Finca El Inicio. Finca El Inicio, un lugar para que te relajes. Finca El Inicio, 2 hectáreas para disfrutar. Finca El Inicio, disponible todo el año. 2 habitaciones, 2 baños, cocina, comedor, hogar a leña, capacidad para 8 personas, parrilla, pileta, DirecTV, cancha de fútbol y mucho más. Finca El Inicio, en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Finca El Inicio, reservá ya, llamá a Nora al 15 40 61 6044. 15 40 61 6044. Finca El Inicio. Nos encontrás también en Facebook poniendo Finca El Inicio en San Pedro. Anotá. Finca El Inicio. 15 4061-6044. ¿Usted es jubilado? ¿Usted no se puede jubilar? ¿Tiene dificultades? ¿No sabe por dónde empezar? No se preocupe, tenemos la solución. Mariela de Lisa, abogada. No pague anticipadamente. Asesoramiento sin cargo. Mariela de Lisa, abogada. Jubilaciones, pensiones, reajustes. Consulte al 15 5406 5411. 15 5406 5411. Mariela de Lisa, abogada. Jubílese, jubílese ya. Sábados de 22 a 24. Estudio 7 Radio. 87.7. Provincial Comunitaria. Información, compañía, música y mucho rock. La voz y la música es la más perfecta combinación que la radio nos da sin imágenes. Cuando la radio habla y la música acompaña, las imágenes recorren nuestra imaginación. Estudio 7, Provincial Comunitaria. Sábados, 22 a 24 horas. Conduce Claudio Ramírez. Fin de espacio publicitario.